La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este viernes a las 7 de la tarde, en el patio de armas del Palacio de Altamira, se presenta el libro Vivir sin adjetivos, de Asunción Fenoy, más conocida por todos nosotros como Susi, por el trabajo incansable que ha llevado a cabo desde su silla de ruedas para hacer de esta ciudad un lugar más accesible para las personas con movilidad reducida. Fue durante años la responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Elche, así se llamaba esa oficina. Ahora acaba de publicar este libro que narra en primera persona cómo ve el mundo que le rodea y cómo participa en él desde su silla de ruedas. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días. Primero, el título de tu libro, que es una autobiografía, lo dice casi todo, vivir sin adjetivos. El adjetivo discapacidad, ¿ese es el que le has quitado a tu vida? Exactamente. Eso es lo que he intentado quitar, siendo consciente de que está ahí, pero fui consciente según fueron pasando los años. Esto yo creo que el pilar básico son los padres, es la educación de tu casa. En mi casa éramos tres hermanas y yo era igual que ellas, en trato, en todo. Vamos a ver, a mí me daban tareas, por ejemplo, los fines de semana, cada fin de semana entregaba los platos una. Mi labor era recordar a quién le tocaba. No los podía fregar, pero participaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en mi casa he vivido sin adjetivos. Yo era una más, lo único que no podía andar. ¿Qué ocurre? Pues que he tenido una vida, pues quizá mucho más en el hospital, pero lo vivía como algo muy normal. Había que ir al hospital, pues porque había que ir. Era, no sé cómo explicarte. Yo creo que ahora vivimos en una sociedad de la que esto quiero, esto tengo. Y en mi época, que hace mucho de esto, lo que querías, te lo tenías que trabajar. Tenías que luchar por ello. Entonces, si yo quería, por ejemplo, ir al instituto, pues yo tenía que hacer una rehabilitación, mi madre me acompañaba, y no me representaba, no me suponía ningún problema. Porque mis compañeras iban solas y yo iba con mi madre. ¿El objetivo cuál era? Ir al instituto, yo iba. Con lo cual lo había conseguido. Y pienso que yo empecé a conocer, esto también lo cuento en el libro, el mundo de la discapacidad cuando yo tenía una personalidad más o menos creada. A los 17 años o así. Contacté por primera vez con una asociación de personas con discapacidad. Y entonces empecé a descubrir ese mundo y no me gustó. Y yo empecé a tener mis dudas de yo quién era. Siempre he tenido el concepto de mestiza, porque no soy ni blanca ni negra. Yo en el mundo de la discapacidad no me veo reflejada, no soy exactamente igual. Y en el mundo, digamos, de la capacidad o de los verticales, como llaman otros, tampoco cuadro del todo. Más, si quieres más, pero no completamente. Entonces, mi mundo es un trozo de aquí y un trozo de allá, pero no tengo un objetivo que me marca, que me ha marcado. Yo tengo un buen amigo, Fernando Bellón, es periodista, y me dijo una vez, tú has hecho lo mismo que yo, pero yo porque se hacía, por costumbre, porque te viene rodado, pero tú en cambio lo has hecho lo mismo, pero con esfuerzo. Es decir, yo ir al instituto, suponía que mi madre me tenía que llevar y traer al instituto, hasta el último curso, que ya empecé a ir con amigas, porque empecé a ir en la silla. Luego a ir a la universidad, pues yo implicaba a toda la familia. Mi cuñado me llevaba, mi hermana me traía, luego con el tiempo era mi novio porque no me dieron el carnet de conducir, era muy raro en aquella época que yo pudiera llevar coche. Y todo ha sido así. Quiero esto, pero me lo trabajo. Entonces, este libro, Susi, ha sido para demostrar que tú te has levantado de esa silla de ruedas para conseguir lo que tienes. ¿Y qué tienes ahora, ahora que estás jubilada? Vamos a ver. Yo he conseguido algo que creo que todo ser humano quiere. Una familia. Yo tengo una hija, un yerno y una nieta. Mi nieta es mi esperanza, mi ilusión, una cría que adoro y que ella me quiere a mí también. Y yo no he querido demostrar nada. Nada, no, yo no soy nadie para demostrar nada a nadie. Lo único que quiero contar, mi experiencia, es por si a alguien le sirve. Yo una vez conocí a una persona, que le engañaron a él y nos engañaron a mi marido y a mí. A él le dijeron que nosotros le queríamos conocer y a él le dijeron que, o sea, al revés, y a nosotros, que él nos quería conocer. Era un chico que había tenido un accidente, era parapléjico, y cuando nos vio a nosotros, a mí menos, porque era un hombre, entonces se fijó mucho más en mi marido. Cuando él vio que mi marido, en su misma situación, en silla de ruedas, conducía, él entonces, por el tiempo, no reconoció que él no era un igual, le animó, le impulsó a hacer lo mismo. Él no quería ver a gente que no tenía nada, porque decía que cuéntame tu historia, pero no somos iguales. Entonces, yo lo que intento decir, por ejemplo, hay una anécdota también, que es que en el primer instituto donde yo fui a buscar trabajo, me dijeron una frase lapidaria, que fue: usted no entiende que con su presencia física traumatiza a los alumnos. Imagínate cómo me cayó aquello. Pues mi primer trabajo fue en este instituto. Quiero decir que nada es definitivo en este mundo y no quiero demostrar nada, solo contar lo que yo he hecho por si alguien quiere hacerlo. Y mi ilusión en esta vida es aprender, es crecer, es seguir viviendo, es tener proyectos. Y ahora, pues fíjate tú, a mis 70 años, pues publico un libro como un capricho, porque me apetecía, porque la pandemia ha fastidiado a mucha gente, pero a mí no me ha venido mal. Y ya te digo, tengo una familia que adoro, que creo que ellos a mí también, y sigo luchando por mantenerme más o menos en mis posibilidades, porque eso significa la libertad de ellos. ¿Y por qué has escogido el Palacio de Altamira para la presentación? ¿Por qué Genoveva Martín, que es la que te va a presentar? ¿Y por qué Frutos del Tiempo, que es la editorial que te ha publicado esa historia, tu historia? Pues vamos a ver. El Patio de Armas, porque yo sigo con miedo al COVID y quiero un sitio al aire libre. Y porque me encanta, es un sitio precioso. Genoveva, porque una vez la vi por la calle, le comenté, estoy haciendo esto. Y me dijo, ¿quieres que te lo presente? Y yo a Genoveva la conozco de toda la vida, del trabajo. Me acuerdo que una vez hace muchos años íbamos a hablar sobre feminismo, sobre malos tratos o algo así. Y le propuse que lo hiciéramos en un bar, que ya estaba bien de irnos a centros sociales y a sitios así como muy oficiales y muy académicos. Y lo hicimos en un bar y le gustó la idea. Quiero decir que nos conocemos de hace mucho tiempo. ¿Y Frutos del Tiempo? Pues porque es una editorial de Elche y no aspiro a mucho más. Pues Susi, con este libro que acabas de publicar, ¿qué esperas ahora? ¿Ayudar a las personas que se vean reflejadas en ti y que saben que pueden hacer lo que se propongan porque ir en silla de ruedas no es una discapacidad? Hay una persona que dijo una vez, y no quiero que piensen que la frase es mía, que la silla de ruedas te lleva en el culo, no en la cabeza. Que el ir en silla de ruedas es una facilidad para ir del punto A al punto B. Simplemente, yo no le veo mayor dificultad. Porque lo que no puedes hacer en esta vida es centrarte en lo que no puedes. Lo que tienes que hacer es centrarte en lo que puedes, en lo que te gusta y desarrollarlo, porque todo el mundo tiene una pequeña silla de ruedas en su cabeza. Entonces está, hay mil cosas. Y también quiero de alguna forma decir que se aprenda, pero aprenda dentro, en el interior, en el corazón, que una discapacidad no es una enfermedad. Una enfermedad es peor, pero una discapacidad no. Una discapacidad es una característica, y además es una característica más social que personal, es general. Si esta sociedad estuviera, vamos, no hubiera barreras, pues yo no tendría ninguna discapacidad. Ahora se están haciendo, pues no sé, para los estos de seguridad. O quiero decir, técnicamente se está avanzando mucho, no pensando en la discapacidad, pero se puede aprovechar. Y luego socialmente, también es un, creo que lo cuento en el libro, que por ejemplo a una actriz o una modelo o algo así, nadie se plantea que es mala madre porque no llevan los niños al cole. Pues yo tampoco era una mala madre cuando no podía llevar yo sola a mi niña a la guardería. O cuando empecé a ir a la universidad, yo no podía ir a recogerla a la estación de autobuses a las 11 de la noche. Quizá eso también la ha hecho a ella crecer más. Pues la vida es aprender. Sí, y tú nos enseñas con vivir sin adjetivos tu historia, sin ningún drama y sin ninguna barrera. Gracias, Susi. Y suerte. A ti, Rosamari. Gracias. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo.